El proceso inversionista en las tareas de recuperación continúan en Sierra de Cubitas, como parte de un programa que incluye la rehabilitación y conservación de viviendas. La comunidad de Los Pilones forma parte del ambicioso plan que cuenta con el protagonismo de brigadas solidarias. José Antonio Plana, trabajador de la ECOI de la provincia de Camagüey, comenta sus experiencias en la necesaria tarea. Bueno, estamos trabajando, terminamos la tienda, terminamos la TRD, terminamos el mini restaurante y ahora estoy terminando la tarima. Y de aquí paso la 9 para seguir construyendo y contribuyendo a los damnificados. Sobre todo porque la solidaridad se ha puesto de manifiesto en las tierras rojas con los camagüeyanos. Siempre estamos listos para lo que sea, siempre. ¿Los trabajadores han dado una buena respuesta? ¿También son de allá o hay también de aquí de la comunidad? Hay de allá y la comunidad ha prestado su apoyo también. ¿Ha sido solidaria la comunidad? ¿Cómo no? Al 100%. ¿En qué tareas los han apoyado? En todo, en la albañilería, en la electricidad, en lo que sea, han prestado su fuerza. El criterio de trabajadores dispuestos a contribuir en la recuperación de la comunidad de Los Pilones es decisivo en la meta propuesta. Eres Juan. Está aquí en la construcción de esta obra, ¿qué le parece? ¿Cómo marcha? Todo en bien. Ahora estamos terminando la tarima. ¿Cuenta con los recursos? Sí. Se ha trabajado duro aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué compromiso tiene como joven usted aquí? Yo terminar con el compromiso con la revolución. Ricardo Florán. También del ECOI 8. El ECOI 8 lo mismo. ¿Cómo le parece esta respuesta que ha habido aquí en Los Pilones? Bueno, sí, está bastante maravillosa. Todo el mundo ha cooperado, lo mismo los vecinos que los trabajadores, ¿no? ¿En qué labores usted ha participado? En la TRD, en lo que es el impregnar de los techos, poniendo la carpintería, las casas. ¿Contento por el aporte? Bueno, seguro, contento. El nombre mío es Julián. Yo aquí soy ayudante de la 8. Yo pienso que esta labor que estamos haciendo es buena porque aparte que esta gente fueron afectados por el ciclón, nosotros hemos cumplido con ellos, como decir, lo hemos ayudado a mejorar la tienda, a mejorar la TRD, que no tenían TRD aquí. Y el merendero que ha mejorado la situación de las mesetas, todas esas cosas que hacía falta que se hicieron. El sentir de los pobladores residentes en la comunidad norteña también realza el agradecimiento de los que han vivido cada jornada constructiva. Enrique Pacheco. Enrique, ¿qué le parece todo este cambio que ha dado Los Pilones? Buenísimo, impresionante. La tienda, las casas, todo, la taberna. Ahora Los Pilones están mucho más bonitos. Mejor todavía. Hay que cuidarlo. Claro. Continuar avanzando en las actividades constructivas como parte de las inversiones se consolidan en Sierra de Cubitas, con la participación popular. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.